Atendernos. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Estoy muy alejado de lo que decía sobre libertad, que me parece que fueron engranando de a poco y que fueron de menor a mayor a lo largo de la competencia y fundamentalmente en la segunda fase. ¿Qué análisis se hace de este cuarto puesto, Diego? Sí, creo que es así. Nosotros arrancamos con una meta de principio de temporada, que era intentar estar entre los ocho, con jugadores muy jóvenes y con ambición por formar un equipo y que sea sólido. Y bueno, después con el correr de los partidos, el equipo fue jugando cada día mejor y fue mejorando en la parte que no nos salía bien, que era cuando nos tocaba jugar de visitante. Hicimos una localía muy fuerte y bueno, se nos dio la oportunidad de poder conseguir este cuarto puesto en el final, en un lote donde venían muchos equipos juntos, así que muy contento, la verdad, por este logro. Bueno, imagino que también con la tranquilidad, Diego, de haber llegado a esta última fecha, la del sábado, sabiendo que no dependían de nadie, eran los únicos que si ganaban, estaban en el cuarto lugar. Sí. Nosotros queríamos conseguir esta oportunidad de tenerla en casa, ¿no? De jugar el último partido de la serie regular y tener la oportunidad de conseguirlo de local, porque se hizo una liga muy muy igualada en el lote del medio. Entre los ocho equipos del medio había medio punto y un punto de diferencia, entonces podía pasar cualquier cosa. Y nosotros conseguimos esa oportunidad de que de local poder consolidarnos en el cuarto puesto. ¿Pensaste que se podía ir ese cuarto puesto en algún momento? ¿Dudaron sobre esa posibilidad, Diego? Sí, siempre la duda está, porque había momentos donde nosotros nos mantuvimos casi todo el año en esa posición entre el cuarto y el sexto puesto, luchando y bueno, pero había equipos como Atenas que venían ahí, Sionista que también estaba muy prendido, Quilmes que tuvo un año muy muy bueno y sobre el final perdió varios partidos consecutivos y eso lo llevó a posicionarse un poco más abajo, pero veníamos mucho equipo luchando, entonces estaba la duda de que había que ganar un partido de visitante y consolidarlo con otro de local y llegar a tener esta oportunidad. Bueno, contame un poco porque más allá de que dependían de ustedes, tenían un rival enfrente que también se jugaba cosas importantes y esto era lo complicado por ahí del partido del sábado, ¿no? Porque para Estudiantes era importante también este partido, se jugaba cosas casi trascendentales, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, pero un partido, una final, tanto para ellos como para Claro, nosotros, claro. porque Estudiantes quedó fuera de los playoffs. Lamentablemente se dieron unos resultados que hicieron que ellos queden por debajo y entre los últimos cuatro equipos, ¿no? Y nosotros nos metimos en el cuarto puesto. O sea, vos fíjate la diferencia que había en este partido, que ellos ganando se podían colocar hasta octavo o noveno. Así que bueno, fue un partido muy duro donde nosotros de arranque pudimos sacar una pequeña diferencia y después fue parejo, hasta prácticamente casi hasta el final, donde ahí lo pudimos quebrar un poco mejor. Sí, tienen un buen primer tiempo, ¿no? Y ahí me parece que es un poco donde marcan ustedes y toman la rienda del partido, más allá que el último cuarto terminan perdiéndolo ahí, me parece que debe haber sido importante lo que hicieron en la primera etapa. Sí, sacamos una diferencia de terminar el primer tiempo por 9, 10 puntos. Y eso te da un poquito de tranquilidad a la hora de jugar el segundo tiempo, porque tenés un respiro, ¿no? Por ahí tenés minutos que no lo haces bien y se te acercan, y bueno, con ese margen de diferencia de 10 puntos podés controlarlo un poco. Bueno, sucedió eso y en el tercer cuarto lo mantuvimos, y el último cuarto fue ahí, pero con esa pequeña diferencia hasta que lo pudimos cerrar bien. Bueno, y ahora un poquito de descanso y esperar. Sí, ahora a esperar, a prepararse, jugamos mucha cantidad de partidos, entonces viene bien tomarse 3, 4 días para descansar, para hacer rehabilitación, los jugadores que por ahí nos toca jugar más minutos y estamos un poquito sentidos, y pensar ya que podemos seguir adelante, que este equipo tiene más para dar y que bueno, que hay que esperar a ver quién nos toca enfrentarnos y hacer un buen scouting y pensar que tenemos la localía, que todo esto que se consiguió sirve para eso, para tener la localía y para intentar de superar este cuarto de final y llegar a una semifinal que para nosotros sería coronar un año espectacular. Nosotros lo hemos charlado, digo, con el gallego y con Mati. Decimos, Bueno, en definitiva terminan bastante lógicos los de arriba. Sí, sí. Creo que fue una liga clara donde hubo tres equipos donde marcaron un poquito de diferencia con el resto, que fueron Boca, Peñarol y Regatas. Y después el resto veníamos todos en un pelotón donde el que le tocaba ganar los dos partidos de fin de semana subía al cuarto puesto y los otros esperaban, y así estábamos hasta el último partido. Sí. Y bueno, ahora los playoffs creo que es diferente, cambia un poco esa estadística porque a lo mejor de cinco partidos y si por ahí tenés una buena localía y podés meter un partido de visitante, cambian las cosas y uno se motiva y juega también la parte psicológica, porque son momentos clave de la lista donde hay que estar muy preparado y saber que te jugás el año. Así que viene la parte linda del año y bueno, vamos a intentar aprovecharla. ¿Te sorprendió alguno de los equipos? Digo, que lo ven. A mí me sorprendió Quimsa. Yo decía que ustedes podían estar en el cuarto. Quimsa, Atenas, uno a priori pensaba que iban a pelear por esa posición. Quimsa termina en 12º lugar y algunos terminan más arriba de lo pensado. Bueno, Argentino ratifica un poco lo que viene haciendo temporada tras temporada. Quilmes termina en un lugar, si se quiere, por ahí mentiroso, porque estuvo arriba en gran parte de la liga, pero bueno, hubo algunos que no estuvieron donde tenían que estar y otros que la verdad que han hecho una temporada buena. Digo, Argentino, Quilmes, por momentos Gimnasia de Comodoro, no hay que olvidarse del equipo de Comodoro, que jugó una gran primera fase. Hubo algunos que por momentos fueron sorpresas interesantes, Olímpico mismo también. Sí, sí, seguro, seguro. Creo que todos los equipos del lote del medio tuvieron partes del año muy buenas. Sí, como rachas, ¿no? Como rachas, como rachas, y bueno, eso trajo que parejado de que la igualdad que hubo en todos esos equipos. A mí me sorprendió mucho Argentina Junín, con un plantel bueno, pero no un plantel largo. Creo que ganaron partidos donde parecía que no lo podían ganar porque se enfrentaban contra equipos en los papeles que eran superiores, y sin embargo se metieron en un buen lugar dentro del playoff y demostraron que están a la par del lote ese del medio que le tocó estar, ¿no? ¿Y la sintieron distinta la liga, Diego? Vos, a partir de tu experiencia con esto de que no hubo no descenso, de dinero destinado a la infraestructura, ¿cómo la viviste, cómo la sentiste vos después de conocer muchos estadios de la competencia? Sí, nosotros como jugadores por ahí no estábamos de acuerdo de un principio en cambiar tan drásticamente el tema de los descensos, pero en algunos lugares se ha mejorado, en otros se sigue igual, y bueno, hay que seguir pensando en que esto se puede mejorar, hay que confiar y creer en que nuestra liga puede seguir creciendo. Hay cosas que por ahí uno ve que no tuvieron su fruto. Me parece que la competitividad está por encima de todo y bueno, y tendríamos que buscar la manera de que como uno sale campeón, el otro pague por no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces eso es competencia y me parece que estaría bueno que volvamos a conseguir eso. Y por otro lado, bueno, en infraestructura hay lugares que como Quimsa, que creo que tiene un estadio a nivel europeo, que fue el equipo que más invirtió y que pensó a futuro y que bueno, se puede entrenar de la misma manera que uno juega, porque pusieron aire acondicionado y se mejoró en todo sentido. Y bueno, y hay otro lugar que por ahí le falta todavía. Hay que ver ahora los equipos que le toca ascender, cómo están en infraestructura. Hay que ver un montón de cuestiones que creo que van con la mejora de la competencia y tomar decisiones en cuanto a calendario. Me parece que hay un punto donde la dirigencia tendría que hacer lo mejor posible para que nosotros como jugadores, espectadores y todo el mundo pueda disfrutar de este espectáculo, ¿no? Yo también te lo pregunto, Diego. Diego Logripo, su equipo terminó cuarto en la segunda fase de la liga después de ganarle a 79-63 a Estudiantes de Concordia. Yo te preguntaba esto también porque vos ahora estás en una situación casi, en una institución, perdón, casi modelo en algún momento, ¿sí? Porque si a algo le dio bola libertad, siempre fue a todo lo que tenía que ver con la infraestructura. Sí, sin duda que es de lo más serio de la liga. en cuanto a organización, en cuanto a viajes, a infraestructura del club, que creo que están pensando para el año que viene en hacer los vestuarios nuevos, porque están un poquito alejados de la cancha, pero no te falta nada en ese sentido, de un club donde está muy bien y que un modelo a copiar, me parece, porque durante años insistió en esto y invirtió en esto, así que está bueno que muchos clubes o clubes casinas se fijen en cómo se manejó Libertad. Bueno, Diego, imagino que también esto lo charlan con usted, entre ustedes, ¿no? Dentro del plantel y fuera del plantel. Sí, esto casi toda la semana, porque compartimos muchos días juntos con compañeros, con amigos, entonces o con jugadores de otro equipo, que uno deja amistades y buenas relaciones, entonces bueno, uno va viendo que tal, cómo está este equipo, uh-huh. cómo pasan el año, cómo está creciendo la institución, y todas esas cosas se comentan y eso se sabe, así que está bueno que todos los clubes tomen conciencia de los clubes que lo hacen, que mejor lo hacen, e intentar de copiar. Hay un logripo rosarino, lógicamente, de Newell's o de Central. No hablemos de fútbol, porque Central, ¿para qué? Sos de Newell's. De Newell's. Oh. Así que... ¿Lo miraste? No, fui a la cancha. Fui ayer a la cancha porque justo no dieron libre y seguí a la mañana y bueno, me había invitado un amigo y fuimos a verlo. Así que bueno, así son cosas que pasan. Nosotros disfrutamos 3 años consecutivos del descenso de ellos, sí, y bueno, claro. Eso ahora nos van a dar a nosotros 2 clásicos seguidos. Uh-huh. Raro además, ¿viste? Porque esta temporada, hoy lo charlábamos en el noticiero a la mañana, todos los visitantes, los que jugaron sin público, terminaron ganando los clásicos. Estudiante gana en cancha de Gimnasia, River gana en cancha de Boca y Central gana en cancha de Newell's. Sí, la verdad que sí. Es raro porque, digo, después hablamos de esto, ¿no? De la presión y de la localía. Bueno, queda claro acá, mirá lo que pasa en el fútbol, que van 20 tipos solo con un puñado de dirigentes que dejan entrar y terminan ganando en condición de visitante. Sí, quizás a veces la presión de tener que ganar sí o sí, de estar local, de tener toda tu gente, te juega en contra muchas veces sin darte cuenta. Uh-huh. Pero son partidos, a veces hay que tomarlo con tranquilidad, porque es así, el fútbol, como todo deporte, te toca ganar y perder, y sí. No hay que darle mayor importancia. Uh-huh. Ya, ¿alguno te, no, te gastó por teléfono? ¿Alguna? No, sí, las típicas gastadas, pero no llega a mayor, siempre, siempre, los rosarinos somos así, en el fútbol muy pasional y se disfruta mucho cuando te toca ganar un clásico. Sí, claro. Bueno, ¿va a seguir por la Copa ahora o no? ¿O ya tenés que volver? Seguro. No, tengo que volver a entrenar, pero claro. Vamos a seguir por tele. Bueno. Diego, un placer como siempre, un grande. ¿La Vincha sigue a full? Sí, la modernidad full, no la podemos dejar. Nos trajo buenos resultados este año, así que vamos a seguir con la moda americana. Abrazo, Diego. Gracias por atendernos. Bueno, gracias, José. Un abrazo, un gusto. Diego Logripo, el jugador de Libertad, ex jugador de selección, ex Quimsa, su equipo terminó en cuarto lugar, termina ganándole a Estudiantes de Concordia 79-63, queríamos charlar con él.